no en lo que nosotros podamos pensar, a lo mejor con buen corazón, pero es en lo que el Señor nos dice. Entonces es lo primero que dice: oigan los estatutos y decretos que Dios enseña y ejecútenlos, dice, pónganlos por práctica para poder entrar en la tierra que el Señor les ha dado. Si nosotros, hermanos, ponemos en práctica la palabra que Dios nos da, uno, viviremos, como dice ahí. Y segundo, si hacemos una aplicación a lo que puede ser nuestra vida hoy día, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor tiene por delante, lo que el Señor ha puesto delante de tus ojos, donde el Señor te ha puesto, etcétera. Si nosotros oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, vamos a vencer sobre eso que nos están poniendo por delante. Cualquiera sea el desafío, cualquiera sea el lugar donde usted lo ponga, si nosotros aprendemos, ya con H entre medio, la palabra de Dios y la hacemos nuestra y la ejecutamos, vamos a poder tomar posesión del lugar donde Dios nos haya puesto. Usted va a poder ejercer una buena influencia en su trabajo, en su lugar de estudio, en su barrio, en el comité de administración. Yo estoy en el comité de administración del condominio y en algún momento tendré que predicar. Ah, tú también, Simón, ya somos dos, ¿ya? Hay que meterse. Tú también, Paola, ve, sí. Hay que meterse ahí porque, hermano, uno, de alguna manera el Señor nos va a usar. Y podemos colaborar, además que es una forma de colaborar con... Porque usted sabe que nadie quiere esas pegas, po. Igual que en los colegios, cuando es la cuestión, ya, presidente de curso, no, siga usted nomás, si lo ha hecho re bien, así que... Porque nadie se quiere meter, ¿ya? Nadie se quiere meter. Entonces, no, a ti te falta todavía, pero para allá vai, ¿ya? Presidente de curso, no, sí, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros ponemos en práctica lo que hemos oído, hermano, el Señor nos va a dar, en el buen sentido de la palabra, eso que ahí donde nos puso. Ya sea influencia, que alguien conozca al Señor, vencer algo, vencer las dificultades, etcétera. ¿Pero en base a qué? A que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, ¿ya? Ahora, una cosa ahí en una explicación, dice en el verso 3, ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Valpeor. Entonces algunos dirán, ¿qué pasó en Valpeor? ¿Y qué es lo que es Valpeor? ¿Ya? Ustedes vayan después en su casa al capítulo 25 de Números. Baal era uno de los ídolos y más poder en la antigüedad. Y se caracterizaba por muchas cosas, por sacrificio, etc. Pero específicamente en eso, anota ahí Números 25. ¿Qué pasó? Que los israelitas tenían que casarse entre ellos. Y el Señor les había dicho que no escogieran mujeres de otro lugar. Pero los israelitas escogieron mujeres de los moabitas. Y finalmente dice con toda su letra el Señor que se prostituyeron y fueron en pos de otros dioses. ¿Ya? Entonces, eso pasó, pero usted léalo ahí en el capítulo 25 de Números, porque de repente nosotros tenemos, o surgen ídolos, o surgen, no sé, cosas que nos apartan de lo que el Señor quiere hacer. Entonces hay que estar muy atentos. Si tenemos la palabra de Dios clara, nos va a proteger de eso también. Nos va a proteger y vamos a poder vivir, porque finalmente esos miembros del pueblo de Israel en ese tiempo, por ir detrás de mujeres que le había dicho Dios que no fueran, terminaron perecieron. Entonces hay que un poco ahí, lean después, como digo, Números 25. Sigue hablando Moisés y dice lo que el Señor le ha dicho. Miren, verso 5, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dos dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tengan normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? O sea, ahí dice en el verso 6 que si obedecemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, sus preceptos, etcétera, vamos a demostrar qué cosa ante el resto de las naciones, de los pueblos, de las personas, sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia, y va a ser tan notorio que incluso muchos otros van a decir, bueno, no hay ningún otro pueblo o ninguna otra persona en un lugar determinado que sea tan inteligente y tan sabio como este, y se preguntará en algún momento, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué es como es? Entonces, ahí uno podrá decir, bueno, porque yo me esfuerzo por seguir lo que el Señor me dice. Y los demás también van a decir, pucha, no hay nadie. ¿Qué otra nación dice tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene? Dios es tan cerca de ella como lo está de nosotros. Hermano, a veces uno busca muchas formas. Hay que estudiar. Ya todos los que están por favor, en el colegio, en la universidad, en el instituto, etcétera, no crean que se van a dedicar a la pura Biblia y con eso van a ser sabios e inteligentes. No, tienen que estudiar lo que les dicen que tienen que estudiar, etcétera. Aunque el Señor lo ayuda a uno, ¿ya? Le muestra las preguntas y muchas cosas. Pero de ahí viene nuestra principal fuente de sabiduría e inteligencia. A pesar de lo mucho que nosotros podamos saber, nuestra mayor fuente de inteligencia va a ser la Biblia, la palabra de Dios. Para algunos puede sonar muy aburrido, pero es la palabra de Dios. E insisto, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo nuevo. Usted, yo creo que todos nosotros hemos visto que a veces leemos un pasaje como 17ª vez que lo leemos y decimos, oh, como que primera vez que lo leyéramos porque el Señor algo nos dijo. O sea, siempre va a salir algo nuevo. Entonces, si queremos ser sabios e inteligentes, debemos guardar y poner por obra los estatutos de Dios. Para eso hay que aprender, hay que estudiar y hay que ejecutar. Verso 9. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presenten ante mí y oiga mis palabras para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Hermano, ahí está súper claro que todo lo que a nosotros, la responsabilidad por nuestra descendencia, no solo hijos, ahí también dice nietos, tiene que ver con el grado que nosotros le enseñemos la palabra de Dios también. No es únicamente para nosotros. Debemos y tenemos que enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, el que tiene bisnieto, y el que llega a tataranieto también tendrá que enseñarle la palabra de Dios. Porque es lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Y esa responsabilidad no la podemos eludir y no la debemos eludir. Desde ya tenemos que estar con eso en nuestro corazón. Pero ¿cómo lo vamos a enseñar si nosotros no la sabemos primero? Entonces, el Señor ahí nos dio una orden, enséñela, es nuestra responsabilidad para que nosotros podamos dejar, es la mejor herencia a lo mejor que le podemos dejar a nuestros descendientes, que ellos conozcan la palabra de Dios. Siga adelante diciendo el Señor en Deuteronomio 4, dice, pero dice, convoca al pueblo, ustedes se acercaron a la pie de la montaña, y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor le dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó, habla Moisés, que les enseñara los preceptos y normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. ¿Ya? Una vez más, Horeb acá se refiere a Sinaí. Se usa indistintamente, hermano, por si acaso no son dos montes diferentes. Simplemente el mismo nombre que dependiendo ya sea del idioma o la cultura que hablaban, era Sinaí o bien Horeb. Una vez más el Señor nos recalca lo que debemos hacer y que debemos hacer algo. Dice verso 15, el día que el Señor les habló en Horeb o en Sinaí, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor y Dios de ustedes como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad como lo son ahora. Dice, pero tengan cuidado, mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolo. Hermano, en este vivimos un tiempo complicado en general, como hemos visto hace mucho tiempo, por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Los principios, los valores se han ido relativizando. Se ha ido muchas cosas que antes, ahora son comunes, digamos, no normales. Entre paréntesis, eso es algo que me dijo no sé quién una vez, me dijo, porque yo decía, esto es normal. Entonces me decían, no, no es normal, es común. Pero no quiere decir que sea normal, ¿ya? Porque hay muchas cosas que ahora se aceptan y que son comunes. Y nosotros mismos a veces ya no, como que nos retenemos a veces para no decir, o para no denunciar, o para no parar ni decir, pero el Señor dice esto. Incluso nosotros tenemos un poco de temor de hacer eso, de asumir esa actitud. Porque algo ha pasado que hemos ido ahí como un poquito, yo no digo transando, pero algo nos incomoda, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es un tiempo complicado porque nosotros vemos todo a nuestro alrededor y muchas veces cedemos en algunas cosas. Pero acá dice, cuídense de no corromperse. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo se defendió el Señor, hermano, cuando estaba siendo tentado en el desierto en su ayuno? ¿Cómo se defendió?